Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Ducentésimo vigésimo cuarto vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com desde los estudios Rivi Hliev en la ciudad de Praga, República Checa. Abrimos escuchando Sesión 013 de Trión, un registro realizado en una sola toma, sin interrupciones y sin plan previo, en la primera reunión que Ernesto Romeo, tocando un Yamaha CS80 y electrónica, Ulises Lavaronie en guitarra y electrónica, y nuestro compañero Sami Abadi en violín y electrónica, realizaron el 9 de agosto del año pasado en la Siesta del Fauno, y editado el pasado 22 de octubre. Esta noche las salas de Limbo se abren para escuchar la tercera y última parte de la entrevista realizada a Mene Sabasta Alsina para nuestra sección La Puerta Secreta, destinada a los sonidos contemporáneos y todas aquellas formas de expresión musical que lindan con la performance, el radioarte y los nuevos lenguajes. Vía Skype entonces, Mene nos contará desde el barrio de Congreso muchos detalles de Umbrales, la primera muestra de arte sonoro en formato exhibición en Argentina y en la que es curadora junto a Marcelo Marzoni y María Guimarey. Vamos a escuchar también algunos de los audios que integran este trabajo y también la música que Mene lanzó este año con su disco Campo Cercano, además de un estreno de Raskolnikov, una de sus bandas favoritas. En la operación técnica, Soledad Vázquez, mi nombre es Cristian Estrella y estoy en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. La puerta secreta. Radio Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Soundscapes. Radio Drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Si hablamos de entornos, es inevitable que pensemos en Umbrales, una muestra que te tiene como generadora en la curaduría, junto a Marcelo Marzoni, que comenzó el 28 de octubre en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta, en principio hasta el pasado 2 de noviembre, en el marco de Fase 2015, un encuentro anual que desde el año 2009 celebra los vínculos entre el arte, la ciencia y la tecnología. Viendo el Facebook de Umbrales, que es Umbrales Espacios del Sonido, una de las primeras imágenes que aparecen es una instalación que siempre tuve muchísimas ganas de recorrer, de conocer, y no pude. En este caso me toca estar lejos, pero me da mucha curiosidad esto de los parlantes flotantes que tienen debajo una forma de onda de sonido, ¿no? Y que si vas caminando haces que suene, ¿no? Vas excitando ese sonido. Contanos un poquito de esta pieza y en general, Mene, de esta muestra. Bueno, la pieza de la que estás hablando se llama Ahora y es una instalación interactiva, sonora, que desarrollamos inicialmente con Hernán Kerleniewicz, que Básicamente surge de un proyecto. Primero lo que hicimos fue un software para componer en el espacio, fue nuestra motivación. Componer música espacial nos propusimos. Y básicamente el principio es el de mapear sonidos en un espacio dado. En este caso trabajamos como si fuera como si fuera una batalla naval, como en el piso, en la superficie. De algún modo están anclados los sonidos y es el espectador que al entrar a la sala los recorre como si fuera el cursor. Su posición en esa superficie, o sea, al caminar por la sala, está censada y es el cursor, como si fuera donde uno pone la púa del vinilo, digamos. Porque los sonidos están desplegados en el piso y solamente suenan cuando pasa el espectador por ahí, sería. Y es un trabajo que, como te digo, es una obra que hicimos con Hernán, pero que participó también Pablo Riera, que es un físico, músico también, amigo, muy amigo nuestro, que desarrolló el sistema de censado, y junto con operadora, con Santi también, hicimos los materiales sonoros. Y está pensado como una canción. Es una canción que, en definitiva, confronta con el género canción, porque básicamente la forma se la da el espectador. Claro. La duración, el trabajo temporal depende de cómo cada quien recorra la sala. Y sí, tiene como una impronta muy mágica, porque la puesta, como describías, tiene estos parlantes que están flotando y que desafía un poco la gravedad desde escultóricamente, ¿no? Y también pareciera que la señal no se sabe de dónde viene, como parecen wifi. Nos preguntaban muchas veces, ¿cómo son wifi los parlantes? No, están colgados, llega el cablecito por algún lado, pero está muy misterioso armado. Y la forma de onda dibujada alrededor es una especie de mapa para el espectador, porque uno puede ir recorriendo, viendo. Por ejemplo, hay uno de los sonidos que es una percusión y se ve muy claramente cómo es el ataque. Si alguna vez alguien vio una forma de onda, cómo se describe la amplitud, que es como en el ancho del dibujito, se percibe. Uno podría como ir leyendo el piso para ir tocando, sería así el juego. Y bueno, la instalación hoy está en el marco de esta exhibición que se llama Umbrales, Espacios del Sonido, que es la primera curaduría que hago de arte sonoro. Se encadena con mi trabajo como investigadora. Mi tema de investigación es el arte sonoro en Argentina. Hace años que vengo relevando el trabajo de otros artistas y tratando de ponerle un marco a lo que es una producción que, justamente, la palabra umbrales, la idea de los umbrales, describe cómo aparece en la escena artística como un lugar de encuentro entre disciplinas. Es decir, no necesariamente como un circuito único y establecido, sino que vemos que hay obras sonoras que están circulando en los bordes de la práctica musical o en los bordes de las artes visuales o la relación con la ciencia y la tecnología. Y la muestra es una gran oportunidad para ver obras de los primeros 15 años del siglo. Que todas las obras que están exhibidas hoy en el Centro Cultural Recoleta ya fueron exhibidas. Ninguna, creo que la de Leonero Zambón es solamente una especie de estreno, pero básicamente son obras que ya fueron exhibidas, pero nunca todas juntas. Claro. Entonces, de algún modo, tiene un corte histórico la muestra y proporciona una mirada sobre la producción de arte sonoro en Argentina que no había habido hasta hoy, como ver una visión de conjunto interesante. Uh-huh. ¿Y qué más se puede encontrar, Men, en Umbrales? Bueno, hay muchas obras, son 15 artistas, no, 15 obras, son. Estamos escuchando de fondo un trabajo que hizo Mónica con grabaciones de campo de la orilla del río Paraná, de la selva, y que está exhibida en forma de instalación. Es una instalación textil y multicanal, tiene 10 parlantes escondidos entre las flores. Uh-huh. Es una especie de recorte de uno de la orilla, el espectador se puede sentar y escuchar un paisaje sonoro espacializado. O sea, está el laburo, es bastante naturalista, pero el juego que hay es el de posicionar las fuentes. Entonces los bichitos se mueven, o la orilla, enfrente uno tiene el agua y atrás el follaje. Eso, por ejemplo, está en una de las salas. Estoy también viendo la descripción, Mene, aquí en el WordPress de Umbrales Espacio del Sonido. Ajá. Que dice... Un vergel bordado en crochet que alberga muchos parlantes se abre en la sala, ofreciendo al espectador un lugar para recostarse y contemplar con sus sentidos la orilla del río Paraná. Pájaros, uh-huh, insectos, follaje, agua. El tratamiento del sonido en esta obra es casi escenográfico, naturalista. Bueno, viendo, sí, las fotos además es algo precioso, ¿no? Es bellísima. Sí, Mónica Millán, por ejemplo, es una artista que viene del ámbito de las artes visuales. Uh-huh. Y tiene mucha obra en dibujo, es alucinante su imaginario. Y en este, no es la única obra con la que trabajó con sonido, tiene otras obras en las que incorporó como material, como un material más de las obras al sonido. Entonces, bueno, es muy interesante porque su abordaje no es desde la música, desde otro lugar, desde una cosa mucho más sensorial, el sonido. Y bueno, después también está, hay una obra muy linda de Nicolás Barchowski que se llama El Palco Oficial, que tiene una imagen muy fuerte, que es, son unos parlantes que tienen, están como en una forma de tribuna puestos y están apuntados por micrófonos, y es un sistema cerrado pero abierto, porque están en feedback, digamos, son parlantes que se escuchan a sí mismos con, uh-huh, estos micrófonos, pero igual también está incorporándose toda la sonoridad de la sala, o sea que con el transcurrir del día se va afinando con lo que suena en la sala. Tiene la vida propia. Tiene vida propia, totalmente. Son, junto con ahora, son las dos obras abiertas que tenemos en la sala. Y la sonoridad es como la de un drone. Bueno, el trabajo, en realidad a mí me gustaría invitar, puedo nombrar otros artistas, está Jorge Macchi, está Nicolás Bacal, está Juan Sorrentino, está Jorge Aro también, que ahora pusimos una nueva obra en la reinauguración, pusimos una pieza audiovisual de él que tiene que ver con lo que él está presentando como concierto audiovisual. También hay una pieza de Sol Reza, que es un paisaje sonoro. Y después hay un desafío muy grande como curadores que tuvimos, que fue contar algunas obras que fueron site specific, que digamos, site y time specific. O sea que fueron intervenciones urbanas, son dos. Buenos Aires, Sonora, con un trabajo que hicieron en la Plaza de Mayo, que recorren la historia argentina a partir de registros fonográficos y desde un lugar muy estético, no es un documental, pero el chiste era que estaban trabajando con el espacio acústico de la plaza, acústico y simbólico, las dos cosas, pero desde el tratamiento espacial yo tuve la oportunidad de estar y fue muy impactante el aprovechamiento que hicieron de un sistema multicanal, o sea, eran nueve stacks de nueve columnas de sonido, entonces había, por ejemplo, los discursos presidenciales provenían del lado de la plaza, de la Casa Rosada, y detrás uno tenía el tumulto de los manifestantes. Era una especie de experiencia fantasmagórica. Eso te iba a decir, un poco espectral, ¿no? Totalmente espectral y alucinante a nivel sonido. Bueno, Buenos Aires, Sonora viene del ámbito de la música electroacústica, son compositores, así que se escucha mucho esa minuciosidad de manipulación del sonido, muy, muy bueno. Y el otro laburo que también tiene esas características es Tertulia, que es de Nicolás Barchowski y Eduardo Molinari, que fue una intervención que se hizo en el cementerio de la Recoleta, que también consistían en 40 parlantes y que estaban ubicados en 40 tumbas de muertos célebres. Wow. Sí, y es un diálogo, de hecho se llama Tertulia por eso, porque hay como un trabajo de pequeñas polifonías que se van armando entre las distintas tumbas, como diálogos súper estetizados, no es que se use la palabra nada más, sino que hay, muchas veces se cita al difunto a través de sonidos alegóricos o relacionados a la vida. Bueno, y esas dos obras que fueron, se dieron en una oportunidad nada más, están contadas a través de una investigación, a través de gráfica, documental y auriculares en adaptación estéreo. O sea, eso que vos llegás al Centro Recoleta, a la sala de Cronopios, y podés revivir lo que pasó a través de documentos, ¿no? Porque exacto, me imagino que intervenir un cementerio no debe ser algo muy sencillo también para volver de la producción, a, sí, no, olvídate. Producir, ¿no? O sea, conseguir, olvídate, los permisos y todo. Suena bastante fantástico. Bueno, y además un poco era también ponerlo en el mismo lugar, es un desafío exhibitivo en el sentido de que se metió dentro de la sala ahora, está puesta como si fuera... La sala tiene como, además de una experiencia física muy en tiempo real, tiene una búsqueda casi como si fuera un libro, como si fuera poder hacer el capítulo de arte sonoro que te encontrás en el librito, bueno, ver todas estas obras en secuencia, ¿no? También hay un ejercicio muy grande que me gustaría comentarte que tiene que ver con el desafío de exhibir arte sonoro en un espacio. ¿Qué estrategias de montaje solicitó armar una muestra de arte sonoro como para que las obras se lucieran, aparte pensando en un bajo presupuesto como el que manejamos, en el cual no se hizo ningún tratamiento acústico dentro de la sala, sino que se trabajó con la sala como está, y es una sala que es de artes visuales, no tiene ninguna ningún diseño pensado para el sonido. Uh-huh. Como se pensó como una orquestación la distribución de las obras en la sala. Uh-huh. Una orquestación en la cual el que ingresa va mezclando, digamos. Uno al moverse dentro de la sala tiene distintos momentos de esta gran pieza que, claro, es Umbrales. No es que las obras compiten entre sí, sino que están acomodadas de manera que puedas hacer el recorrido articulando los distintos contenidos, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente es así. De algún modo hay... Bueno, se compatibilizan las obras. Uno no las escucha sueltas, sino que, bueno, al acercarse está en esa obra, pero al recorrer uno escucha las convergencias. Uh-huh. Y eso está pensado. Eso es parte de nuestro diseño curatorial, como una orquestación, insisto, en ese concepto que nos guió. Uh-huh. Muy bien. Parte de nuestro diseño curatorial en Limbo es cada tanto volver a la música, ¿sí? Así que te propongo que selecciones algo que podamos compartir. No sé si algo de la muestra, si quizás no hay un material como para exhibir en radio, algo que sea de tu agrado, de música en general. Uh-huh. Me gustaría que escuchemos una canción de Raskolnikov, que también los conoces, ¿no? Uh-huh. Que son nuestros parientes de Marder, también de este colectivo artístico. Raskolnikov es un proyecto que encabeza Jiri Albrecht, que es un artista que respeto mucho, que además de ser un amigo, me parece que tiene un universo muy rico musical. Y vamos a escuchar a Raskolnikov. limbo. Te deposita en los brazos de Morfeo. FM 88.7. 9, 9, no hay, sin aire, sin aire, sin aire, sin aire, sin aire, sin aire, sin aire, no hay fuego. Sin aire, no hay fuego. La tribu. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Al aire. Bueno. Seguimos tras la puerta secreta, podríamos decir el portón secreto esta vez, porque nos estamos deleitando con una gran charla junto a Mene Sabasta, quien está en Buenos Aires, en el barrio de Congreso, disfrutando de la noche, sorbiendo unos mates. Yo aquí en Praga con un té, con miel, se extraña la yerba mate, y los paquetes que andan dando vueltas son bastante exóticos, ¿eh? Cuesta conseguirlos y el precio es desorbitante. Pero lo que nos trae es hablar del sonido y seguir compartiendo algunas impresiones de Umbrales, esta exhibición, gran exhibición que reúne un montón de trabajos de la historia del arte sonoro en nuestro país, que tiene a Mene como curadora, que ha logrado reunir realmente información de distintos lugares del país, de distintas épocas. Muy tentador, a mí me encantaría poder ir a visitarla. Ojalá que surja algún viaje antes de que se termine la muestra. Pero contanos, Mene, ¿hasta cuándo, no? ¿Cuál es el rango para poder visitarla? Muy bien, Umbrales va a estar en la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta hasta el 28 de febrero, o sea que va a estar todo el verano, básicamente. Menos los lunes, se la puede visitar todos los días, es gratis el Centro Cultural. Y lo bonito que tiene esta extensión, que fue una sorpresa porque inicialmente iba a durar muy poquito la muestra, causó un poco de furor en el Centro Cultural, se nos propuso la extensión, feliz. Lo que propone esta temporalidad es algo que no muchas veces ocurre en el ámbito de las obras sonoras, que tienen como el gran enemigo es el vernissage, ¿no? Las situaciones donde hay mucho espectador dentro de la sala termina siendo paradójicamente negativo para las obras, porque en general mucha gente tiende a charlar y todo, así que actualmente la posibilidad de ir una tarde y encontrarse solo en la sala creo que es una algo muy gratificante, que recomiendo mucho que vayan a probar, porque se disfruta con la temporalidad personal, ¿no? Eso es muy lindo, encontrarse solo con las obras. Por ejemplo, para ver cuadros sonoros, ¿no? Que estoy viendo aquí, es muy interesante. Son bastidores blancos que tienen parlantes que reproducen la voz de una persona describiendo una pintura de la historia del arte. Sí. Una boca abierta, en el extremo de su máxima abertura, se insinúa como para pronunciar un sonido desgarrado. El rostro convulsionado y tenso está apenas esquematizado. La mirada del espectador lo contempla desde ligeramente más arriba. Dos puntos señalan las fosas nasales y también casi dos puntos es lo que muestran esos ojos, casi como cuencas socavadas. Las manos se elevan en un gesto tenso como para sostener el rostro no menos tenso. El cuerpo insinúa apenas una vestidura que no se puede descubrir. La figura se proyecta sobre la varilla de un puente que se tiende en una violenta diagonal del extremo derecho al izquierdo en el fondo del cuadro, donde otras dos figuras apenas esbozadas avanzan, un hombre y una mujer. Pero el rostro de esta está tapado por una línea amarilla que la conecta con las líneas onduladas que atraviesan el fondo, mostrando que entre la superficie del río y el cielo una serie de remolinos conectan todo este vasto espacio en una única superficie que cuestiona el sentido de la perspectiva y que en su turbulencia amenaza con arrasar los cuerpos que están situados en el extremo izquierdo o en el primer plano de la figura. Colores violentos, rojos encendidos, amarillos, en ondulación y en remolino, muestran que el alma del protagonista del primer plano está íntimamente conectada con ese espacio que traduce su angustia. Hay una sustitución, son unas obras que desde el, creo que del 2003, Juan Sorrentino está desarrollando, que básicamente sustituye la pintura por un relato hablado. Uh-huh. Y describen, son pinturas conocidas, que respetan el tamaño del canvas, del bastidor. O sea, el tamaño del bastidor está dado por la pintura a la cual esos relatos se refieren. Uh-huh. Y a mí lo que me gusta genéricamente que ocurre con esas obras es que son cuadros, pero el espectador, si uno ve las fotos, el que tiene oportunidad de ir, le va a pasar que para contemplar estos cuadros uno se pone de costado para escuchar. O sea, uno los mira de costado, tiene que acercar la oreja, no fijar la vista. Es muy simpático. Claro, se mira con el oído. Sí, exactamente, es muy rica la confrontación con el género pintura que se produce. Escena nocturna, colores fríos, una escena para mí bastante fría también. Veo una señora mayor con lo que para mí podría ser un gángster y un camarero bastante viejo, podría ser también el propietario. Parece así una escena en una ciudad americana, tipo Nueva York o Chicago. Puedo ver por la tipografía del rótulo que podría estar situado en los 50 más o menos. Así como, bueno, el sombrero y un poco la vestimenta de los diferentes personajes también pueden situarlo en los 50. También hay un homenaje a Fernando von Reichenbach, que es muy rico lo que se pudo hacer. Adentro de la sala estamos homenajeando a quien fuera el director técnico de el Instituto de Itela en la década del 60, en esos años tan creativos que albergaron lo que fue como la génesis de la música electroacústica y experiencias más experimentales dentro de la composición contemporánea que pasaban en el marco de las becas anuales ahí en el Itela. Diversos compositores que Fernando von Reichenbach trabajaba a la par generando dispositivos para la creación. Uh-huh. Así que estamos exhibiendo mucha documentación y hay un par de máquinas que pudimos exhibir que son inventos. Es fascinante la personalidad de von Reichenbach. Por ejemplo, hay un dispositivo que se llama Catalina, que era un transformador, un convertidor de imagen a sonido. Uh-huh. Entonces los compositores dibujaban las partituras. Wow. Y las pasaban por esto, que controlaba a la salida, salía voltaje y controlaba osciladores o filtros, pero lo simpático es que muy en consonancia con otro tipo de experiencias que podría ser como Xenakis haciendo estas partituras que de algún modo tienen una lectura más analógica, no en pentagrama, sino como del movimiento. Pero aquí la traducción, en vez de hacerla un intérprete de instrumento, la hace un sistema. O sea, es súper pionero en cosas que hoy estamos haciendo permanentemente, como esto, dibujar algo que se traduzca a sonido. Claro, Catalina es del año 1973, estoy viendo. Sí, la patente, en realidad la desarrolla antes, pero logra patentarla después de idas y vueltas en esos años. Creo que no nos pudimos, mira, estuvimos trabajando con Cecilia Castro, que capaz la conoces, es una compositora también, colega, que está a cargo del archivo von Reichenbach, y estuvimos bastante quemándonos las pestañas de encontrar el dato desde cuándo estaba funcionando Catalina, y estimamos que es desde el 67 que los compositores lo tuvieron a disposición, pero la patente recién la tramita para el 73, exactamente. Impresionante. Bueno, habrá que darse una vuelta por Umbrales, entonces, si estás en Buenos Aires o tenés planeado ir ahora en el verano hasta... 28. Hasta fin 28, de febrero. Ok, hasta fines de febrero, entonces, Umbrales, una gran exhibición sobre el tratamiento sonoro, espacios del sonido, en el Centro Cultural Recoleta. Bueno, Mene, nos debíamos una interacción en limbo cuando empezó el programa, muchos días antes de que comience. En realidad habíamos estado hablando sobre qué podíamos hacer, ¿no? Alguna artística, algo para el aire. Al final se dio de otra manera, se dio de esta forma. Yo estoy muy contento de que esté llevando adelante todo este trabajo realmente. Además hay dos personas que de alguna forma también son parte de Limbo, como Sol Reza y Jorge Aro, grandes colaboradores del programa. Me alegra muchísimo también que tengamos un disco nuevo tuyo para compartir y seguir escuchando. Y bueno, como siempre, a tu disposición. La puerta secreta permanece abierta. Te agradezco un montón, Cristian. Para mí... agitador de la escena, gente necesaria si las hay como vos, y te agradezco el espacio porque siempre es importante difundir. Sabes que también yo te tengo como referencia, muchísimas veces te pregunto, orientame, recomendame. Creo que lo que haces es vital para este escenario, que en definitiva necesitamos siempre de medios alternativos para estar, porque es un público especial el que manejamos, y por suerte se puede reunir. Siempre es bueno que existan excusas como para reunirse. Yo en tu programa también he descubierto mucha música. Recomiendo a que escuche, que siga escuchando también. Sí. Qué bueno, Mene. Bueno, entonces, si hablamos de música, vamos a despedirnos con una última canción. Nuevamente tenés así el canvas en blanco, tenés el lienzo en blanco para ponerle el color que quieras, de cualquier época, producción propia, ajena, colaboración, lo que gustes. Me gustaría que escuchemos otro track de mi disco Campo Cercano, que de paso vuelvo a decir, el sitio está online en www.campocercano.com. Está este sitio que describimos anteriormente. Me gustaría que escuchemos el track 8, que se llama Películas, que tiene también un abordaje a esta idea de los espacios. Este Películas en particular tiene dos universos de grabaciones de campo que se me ocurrió mezclar. Uno es un avión, son grabaciones que hice yo, ¿no? En un despegue de un avión y una plaza. Y bueno, no sé, los invito a escucharlos. Y de paso también vuelvo sobre una idea que no la había comentado antes, que es el título del disco, que es Campo Cercano, que invita a un tipo de escucha personal, como lo que significa el concepto de campo cercano, que como así existen monitores de campo cercano, o en la electricidad también se habla de campo cercano, como una situación de intimidad, sí, hacia una música que por ahí se sugiere que sea un disco para escuchar solo. Esa es una especie de consigna que está deslizada en el disco, así que... Muy bien, la sí. podemos unir entonces a la consigna de Limbo, que es un programa de radio para escuchar con auriculares. Totalmente. Y bueno, este campo cercano que logramos en esta charla, Mene, aunque estamos a unos 14.000 kilómetros, muy cerca. ¡Wow! Wow. Sí, nuevamente te quiero dar las gracias y bueno, a tus órdenes. Que tengas muy buenas noches. Un beso muy grande, gracias Cristian. Nos vemos. Un abrazo grande. Buenos días, señores pasajeros. Se habla el capitán. Mi nombre es Diego Calero. Y junto al primer oficial, el señor Cero Cabón, el resto de la tripulación. Primero, debe estar para el vuelo. Están especificadas. Pasión, revise la tarjeta de seguridad. Gracias por su atención. Tripulación de cabina, estamos próximos a despegar. Thank you.